A propósito de este día de los prisioneros palestinos, de los presos palestinos, vamos a escuchar parte de un análisis que realiza Dax Toscano, este analista latinoamericano con raíces también en Medio Oriente, a propósito de lo que ha hecho el régimen israelí, sumando esta ley que permite a la justicia sionista implementar la pena de muerte contra los prisioneros. Esto decía Dax Toscano hace pocos días en Telesur. Hay documentales, hay trabajos investigativos serios, incluso con declaraciones de los mismos criminales que fueron los que dieron paso para la formación de esta entidad criminal colonialista de corte europeo, usurpadora del territorio palestino. Por ejemplo, la matanza de Tantura, donde violaron mujeres, donde fusilaron a las personas de estas poblaciones palestinas y luego a los que sobrevivieron los expulsaron. Entonces es importante que conozcan que la entidad criminal sionista y sus fundadores, fundadores que provienen de diversos lugares de Europa, se encargaron de cometer crímenes contra los palestinos aplicando la pena de muerte. Entonces no es algo novedoso, y no solamente eso, sino que ellos han llevado adelante un sinnúmero de acciones para asesinar permanentemente a activistas palestinos, incluso también de otras nacionalidades, como el asesinato de aquella ciudadana estadounidense que se puso frente a una excavadora para impedir que destruyan una vivienda y que la pasaron encima la excavadora. Esa es la aplicación de la pena de muerte. O la confabulación de la entidad criminal sionista, de ese ejército cobarde de las fuerzas de defensa de Israel para cometer masacres como la de Sabra y Shatila, y que significó el asesinato de más de 3.000 palestinos, que fue testimoniado por periodistas muy serios en ese entonces, lo que hoy nos hace tanta falta, ya que los medios de comunicación están controlados también por el lobby sionista y también por los Estados Unidos. Entonces, esta es una política constante. Ustedes lo han dicho, asesinato de futbolistas, asesinato de personas relacionadas con la vida artística del pueblo palestino, asesinato de niños permanentemente, porque los funcionarios israelíes, hombres y mujeres de esa entidad criminal, han dicho públicamente que hay que matar a las mujeres embarazadas o a los bebés, porque allí es donde luego van a crecer para convertirse en terroristas. Entonces, esta es la práctica constante que lleva el sionismo. No hay que sorprendernos de ninguna manera de lo que ellos han decidido elevar a una condición legal lo que ya venían aplicando desde hace mucho tiempo atrás. Sino es un pueblo luchador, es un pueblo valiente, es un pueblo digno, que pese a todo lo que ha sufrido, a ser arrasadas sus poblaciones, al haberse robado las casas de estos colonos, que también aplican la pena de muerte, porque están muy bien apertrechados de armas proporcionadas por la entidad criminal sionista y han cometido asesinatos contra personas inocentes, contra población civil palestina en Cisjordania, por ejemplo. Y también lo han hecho en lugares de, como en Gaza, por ejemplo. Pero en Cisjordania, estos colonos bien apertrechados de armas sofisticadas han ido a las poblaciones que pertenecen a los palestinos, los han sacado y cuando ellos han querido, han asesinado porque gozan de total impunidad. Ahí el día de ayer salía un personaje que es peligroso y que debería ser condenado internacionalmente. Debe existir una orden efectiva de aprehensión contra este sujeto que es un psicópata y es un pervertido, que se llama Benyevir, que salía con licor festejando que se haya elevado al plano de ley la aplicación de la pena de muerte a través de la horca para los palestinos a los que se acusen de ser terroristas. Este sujeto históricamente ha pertenecido a organizaciones que han propiciado la colonización, la usurpación de las tierras palestinas y ha declarado públicamente de que a los palestinos hay que matarlos, como lo ha hecho Smotrich y como lo hizo Yoav Galán, el ex ministro de Defensa de las Fuerzas de Defensa israelíes, cuando señalaba que hay que privarles del agua y de los alimentos porque incluso para justificar estos asesinatos, estas penas de muerte, llegaron a señalar que los palestinos ni siquiera eran seres humanos. Pero frente a eso, no solamente en las poblaciones palestinas, no solamente en Gaza, sino en las mismas prisiones de la entidad criminal sionista, los palestinos siguen resistiendo con dignidad. Pero lamentablemente muchos de ellos han muerto, han sido condenados a muerte sin que en ese momento haya existido todavía esa pena de muerte en forma legal. Entonces, la entidad criminal sionista es su esencia aquella de exterminar al pueblo palestino, de condenar a muerte, ya sea por hambre, por falta de agua, por arrasar sus poblaciones, o ahora para condenarles, sí, a través de esos tribunales espurios que tienen, y condenarles a morir en la horca por acusarles de terroristas. La situación que hoy vive el mundo. En estos tiempos oscuros para la humanidad, debemos identificar de qué lado está cada país, cada gobernante. Jordania es un aliado del sionismo. Jordania es un aliado del imperialismo, como lo es Marruecos, como lo es Arabia Saudita, como lo es Emiratos Árabes. Entonces, hoy estamos observando cómo esos países están aliados, confabulados para atacar a la República Islámica de Irán, para seguir justificando los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, contra el pueblo libanés. Entonces, de Jordania no debemos tener ninguna confianza en lo que desde ese gobernante, desde ese régimen, se diga frente a estos temas. Lo que sí debemos tener presente es que la comunidad internacional, entiendas en este sentido comunidad internacional, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a los niños que en diversos rincones del mundo se movilizan precisamente para denunciar los crímenes de la entidad criminal sionista de Israel. Hemos visto una manifestación extraordinaria, masiva en los Estados Unidos para rechazar las políticas del pedófilo Trump. Y de igual manera hemos visto en los propios Estados Unidos y en países de Europa, hemos visto cómo la gente se ha movilizado para denunciar los crímenes de la entidad sionista de Israel. Entonces, es esa movilización popular en diversos lugares del mundo, más los pronunciamientos de personalidades o de presidentes que en definitiva no se dejan someter por los intereses de los Estados Unidos o por las presiones de los Estados Unidos, que son los que levantan sus voces, como lo han hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, para condenar precisamente lo que ellos también vivieron en su momento determinado a través del apartheid. Entonces, también existen movimientos, organizaciones que están encargadas de la solidaridad con los presos que se encuentran en las distintas cárceles siendo torturados, siendo golpeados. Hay que, por ejemplo, denunciar que existen médicos que están secuestrados en las cárceles de la entidad sionista, como el caso de Hussein Abu Safiya, que hay presos históricos que están siendo torturados permanentemente, como el caso de Marwan Barghouti, y que existieron también presos palestinos a los que no se les permitió atención médica y que fueron condenados a muerte, a pesar de que la comunidad internacional hizo un reclamo sobre ellos, como fue el caso de Walid Dakhat, que no se le permitió la atención médica como a otros prisioneros. La violación también de prisioneros. Recordemos cómo los criminales cobardes de las fuerzas de defensa israelí Violaron a un prisionero, violaron y luego fueron aplaudidos e incluso se les pidió disculpas por parte de los estamentos judiciales de la entidad criminal sionista. Entonces, estas situaciones a nosotros debe indignarnos, pero no solamente indignarnos, sino que debe llevarnos a llevar adelante campañas de solidaridad y de denuncia contra los crímenes que se están cometiendo, no solo en las cárceles palestinas, sino en los territorios como Gaza, en Cisjordania y también en otros lugares del mundo como en el Líbano, como en Irán y contra Irak y contra Yemen. Que ustedes demoran.